Yo qué sé, es que se me cae el alma al suelo que tú me digas ¿Pero por que qué? la Link Between Worlds es tu Zelda favorito. Sí, tío. Y he jugado la Bueno, grandísima mayoría. Eso quizás es lo que más te jode. Pues sí. traerá la nota humorística al programa. ¿Tú No, qué? pero ¿por Pero, qué? ¿cómo le explicamos a la gente esto? ¿Cómo se Es lo que podemos contar? ¿Qué dejas al huevos? resto de ¿Pero estáis de juegos coña a la o qué? altura del betún. Ya os contaré yo, ya os contaré. Que la primera vez me lo pasé en blanco y negro, el Wind Waker. Con ¿Qué eso dices? ¿Qué lo dices, digo loco? todo. Voy a dejarlo ¿Dónde lo ahí. jugaste, tío? Voy a jugar Pero, la tío. pildorita ahí. Qué bueno. Jugar a Wind Waker en blanco y negro es como quitarle. O sea, todo el tema artístico es como decir, venga, Increíble. fuera. Un limbo 2.0. Es como si estuvieras en el Hyrule inundado siempre. Sí. Todo el juego. Es Pero, verdad. en plan, cuéntame cómo pasó en Hyrule, ¿sabes? O sea. Terrible. Me cago en la leche, Merche. El batallón. Bienvenidos, chicos y chicas, bienvenidos al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri, por supuesto. Hoy, mientras preparaba el guión del programa, he leído una noticia que va a colación del debate que tendremos ahora más adelante. En unas declaraciones a los medios, al parecer Valve, bueno, asegura que quiere que la realidad virtual sea posible en equipos más modestos. Los padres de Half-Life aseguran que han hecho funcionar las HTC Vive valiéndose de una tarjeta gráfica GTX 680, casi nada. Y esto es una gran noticia porque, aunque sean promesas y humo, es el comienzo para que la realidad virtual de verdad se instale como una opción factible, porque siempre está sobre la mesa si esta tecnología llega aún demasiado pronto, de cara, en fin, a todos esos costes que trae consigo, porque, vamos a decir la verdad, aquí un equipo apto para la realidad virtual a día de hoy no está al alcance de cualquiera, solamente de Aitor y unos poquitos más. Seguiremos viendo cómo avanza el tema, pero hay más preocupaciones en el sector y que vamos a tratar, por supuesto, hoy. Así que paso a saludar a los miembros que forman hoy parte del batallón, que vienen calentito, o eso espero. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues calentito, calentito no, porque hace un frío importante, pero la semana en sí muy bien. Ya por fin unas vacaciones, tengo que ir a prácticas igualmente, pero ya las tardes libres se agradecen muchísimo. Ya ves, nos hemos vuelto todos beatos con esto de la Semana Santa, ¿eh? Mira, yo, a ver, claro, le das a un estudiante o a quien sea vacaciones y te dice, claro, yo nunca pregunto por qué tengo día libre, pero Semana Santa yo nunca sé cuándo cae hasta que queda una semana, la verdad. Oy, oy, oy, pero si es que todos los puentes, toda la fiesta hay que apuntarla en el calendario para ir enlazando siempre con la siguiente, eso es lo mejor que uno puede hacer. Pero bueno, bien, bien, bien. No está aquí Serenion, fíjate, ¿eh? Aquí todos muy religiosos, muy tal. Y no ha estado, y no ha estado no porque trabaje, que el muchacho lógicamente trabaja, sino porque no tiene megas en el móvil, en el internet. Es curioso, ¿no? Es muy llamativo. Esperemos que la semana que viene esté. Pero quien sí que está es Aitor, que estás por ahí, ¿verdad? Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van esas filtraciones de Nintendo? tema candente. Ya ves. La verdad es que, bueno, una semana... estoy realmente cansado. físicamente agotado por el curro. Pero bueno, ya llega la Semana Santa, una semanita para descansar y viciar un poquito... Ver nuevas historias en videojuegos. Sí. Porque además hoy traemos mucho material. Yo por lo menos espero que no nos peleemos tanto como en el último programa, que saltaron chispas. Yo creo que con razón. Y la gente también, los oyentes luego se mojaron, que eso es lo guay también. Pero bueno, a ver qué nos trae hoy todo el programa. Yo soy Sergio, presento el programa y hasta hace muy poco estaba dormido, tengo que reconocerlo. Estamos grabando un domingo a las 8 de la tarde, noche, y estaba muerto de sueño porque me he puesto la película de Antena 3. Hoy era con Jennifer Aniston, era una pastelada brutal, pero es que me he quedado frito, yo qué sé. Madre mía. Verdad. Son geniales esas películas, sí, ves una y ves todas. Es la vecina que asesina el vecino que tiene al lado. Sí, sí. Que y es hoy, el exmarido de no sé qué. Y hoy porque era como la mejor, ¿sabes? Una película de renombre, pero normalmente te ponen películas eso, alemanas, canadienses, yo qué sé, Secuestro en el Vaticano, ¿no? Cosas así. Basado en hechos reales. Sí, sí, basado en hechos reales, unos hechos reales que yo desconozco, pero bueno. No pasa nada, se ve que alguien los ha vivido. Lo que pasa en el Vaticano se queda en el Vaticano. Bueno, anda, vamos con el sumario del programa de hoy a ver todo lo que nos trae. Hay misterios sin respuesta en esta industria, declaraciones que llegan tarde y otras que simplemente no llegan. Rime, ese gran exclusivo de Play 4 y el orgullo del software español, está en el centro de todas las miradas tras perder Sony los derechos sobre el juego. Hablaremos de él, al igual que de los nuevos rumores del mando de NX, que parecen responder más a un capricho de la prensa que una realidad. Hay más noticias y un debate que esta semana centramos en las gafas de realidad virtual de Sony, ahora que conocemos fecha y precio. ¿Se consolidarán en el mercado? ¿Es la apuesta más fuerte respecto a sus otros competidores? Además, acabaremos el programa con la microsección de citas célebres, esta vez con la disputa del compositor de Destiny y Bungie sobre la mesa. Ahora sí que sí, comenzamos. Y hoy los temas son bastante gordos, bastante importantes, cosa que no ocurre todas las semanas. Pero antes vamos a relajar un poco el tema hablando de a qué hemos estado jugando durante la semana. Hoy, como no está Serenion, le cedo el turno de palabra a Tony, que vas a ser quien abra la sección. Pues me parece muy bien. Con motivo de las ofertas de Pascua de PlayStation 4 y viendo que hay una ausencia de ofertas en Steam, y ya que desde Navidades que me compré la Play, pues no he comprado absolutamente nada, digo, venga, va, vamos aquí a aflojar un poco la talegada. Y entre lo que me he comprado estaba el pack de Infamous Second Son y First Light. Estoy jugando al Second Son y la verdad es que está bastante chulo. He anotado aquí un poco rápidamente cosas chulas y cosas menos chulas. Para mí, algo que la experiencia la mejora sí o sí es el poder bloquear el juego a 30 frames. Me explico, porque ahora todo el mundo estará matándome. Sí, todo el mundo, ¡fuera! Es que o lo pones a 30 frames o ese juego no es estable. De verdad, eso corre a 60 cuando miras al cielo y ya está. Con lo cual, tenerlo a 30 te acostumbras muy rápido y es que está súper bien. E incluso a veces baja de 30 cuando hay unas peleas con muchísimos enemigos y partículas y lucecitas. Y ahí también quiero llegar. En cuanto a partículas y luces, este juego es impecable. Y en cuanto a gráficos en general, lo dije por Twitter, es como un Watch Dogs en bastante alto y con las luces y las partículas OP, totalmente. En ese aspecto es como una demo técnica de lo que podía hacer Play 4. Con lo cual, para mí, se la sacaron bastante aquí. Lo que es la jugabilidad, me gusta bastante. Me está gustando todo el tema de los poderes, de ir más rápido así, de que te puedas mover en un sandbox siendo como un mutante, aquí lo llaman conductor o bioterrorista. A mí esto me está gustando bastante. El tema de la historia... He intentado hacer este experimento que no me ha salido, si los que hayan jugado lo sabrán, cuando tienes que tomar una decisión, se separan las decisiones entre bueno o malo. He intentado llevar la decisión todas a... Bueno, solo me he encontrado con dos. Todas a que Delsin, el protagonista, fuese malo, pero es que con la segunda, digo, yo esto no lo dejaría hacer. Así que he cambiado, he hecho de tripas corazón, digo, mira, se acabó, yo a Fetch la libero bajo mi responsabilidad. Otra cosa, Fetch, tema de Fetch. De hecho, en la nota que tengo aquí he puesto, Fetch, ¿es atractiva o debería mojar yo más a menudo? Porque esto no me había pasado. Vaya, no, a ver. No, porque en serio, o sea, hasta ahora no había visto yo un personaje en videojuegos y había dicho, ostras, pues está buena. Y con, te lo juro, con Fetch me ha pasado, digo, pues ole, la han hecho bien. Y aparte la historia, que la acabo de descubrir justo ahora, lo que es el personaje en sí, y no he profundizado en la historia porque aún no he avanzado suficiente, la historia me está gustando. La historia de... del hermano. Claro, tú ya lo has jugado, ya te lo sabes ahora, todo. Ahora echaré mi crítica, te dejo que tú cuentes tu película. Bueno, no, si lo único que me queda por decir es que el movimiento es un poco, digamos, de estos movimientos que es como que se desliza un poco, ¿sabes? Que cuando vas a frenar se desliza un poquito y da la vuelta y avanza un poco que patina. Y es como, uy, sí, un poquito. Y básicamente, ¿y a ver qué tienes tú que decir sobre Fetch? Pues sobre ella no, pero sobre el juego en general tengo mucho, ¿eh? Yo es el primer Infamous que jugué, porque no jugué a los de Play 3, porque no tenía Play 3. Y tengo que decir que me extraña mucho que te hayas dejado... O sea, no hayas comentado muchas cosas importantes. Y es el hecho de... Es un sandbox, ¿vale? Pero vaya mundo más insustancial, vacío y repetitivo. Sí, sí. Porque la gracia precisamente para mí es el movimiento, el control, que sí, que patina. Pero bueno, ir por los rascacielos, ir saltando, tal... Es lo único que tiene la ciudad. Le quitas eso... Y es lo más anodino del mundo, no puedes hacer nada. No puedes ni interactuar con la gente, ni nada, nada. No, de hecho, me parece un poco como Prototype. O sea, no sé si te acuerdas del juego, que también era bastante mediocre. Infumable. Como... Sí, venga, vale. Joder. No, a ver, yo sí que es verdad que las misiones secundarias he hecho una o dos. Y es una cosa de en plan, la empiezo, la acabo a los pocos segundos y aquí cada uno a su casa. Y es como, vale, no, o sea, no es en plan hay una pequeña historia, no. Es en plan hay unos tíos, mátalos, fin de la historia. Claro. A mí es que me aburrió. Y es como, ¿sí? Bueno, yo ya veré si me aburre o no me aburre. Por ahora la jugabilidad a mí me está gustando mucho. Ahí, es como, bueno, pues una buena acción. Yo te voy a bajar el high. Fíjate, el tema del karma que has comentado... Te voy a decir que el karma no afecta en absolutamente nada. No, lo sí, único... En la chaqueta. En la chaqueta, en los colores, los colorines que suelta, ya está. Sí, eso ya lo sé. Pero era para tener yo la experiencia de estar controlando a un tío que toma decisiones inmorales que yo no tomaría. Pero ¿y no te parece decepcionante? No, en el sentido de que puedes hacer algo... Porque al parecer en los anteriores Infamous sí que se cambiaba, ¿sabes? Tenías otros poderes, otra movida. Aquí no. Aquí es todo fachada. Y la sensación que me da es que tú le quitas los gráficos, que son preciosos, maravillosos. Sí. ¿Y qué te queda? ¿Qué te queda? Una jugabilidad chula, pero ya está. ¿Puede intervenir? Tomo por la supuesto, palabra. Claro. En el tema de la jugabilidad, no sé si Sergio estará de acuerdo conmigo, pero de los poderes que tienes en el juego, ¿no te da la sensación de que solamente hay uno que valga la pena? Hostia, verdad. ¿El del No, ¡ah! No me hagas spoiler. Por cierto, una cosa que quiero decir, que aquí los angloparlantes nos han venido a fastidiar la vida. Y famoso en inglés es famous, pero infame no se pronuncia infamous, se pronuncia infamous. ¿Y por qué? Por poner un prefijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien nos escucha desde Inglaterra o América, que tome cartas en el asunto, por favor. Es que los juegos de palabra tiran mucho, ¿eh? Tiran mucho. No, pero es que por ponerle un prefijo, tío, o sea, un prefijo modifica la pronunciación de lo siguiente. Es algo muy tonto, pero a mí me molesta, de verdad. Yo qué sé, a ver, yo me quedo con el hecho de que, a ver, esto es una realidad, vamos ya a destaparnos, a quitarnos las máscaras, que tú tienes un gusto peculiar, vamos a dejarlo ahí, sí, dudoso criterio, ¿no? Entonces, sí. claro, que tú me compares este Infamous con Watch Dogs, cualquier persona normal lo vería como algo negativo. No, para ti no. A nivel gráfico. Pues fíjate, yo lo veo también parecido en otros aspectos, o sea, no tiene nada que ver, pero en el hecho de que es un juego que podía haber destacado y que se queda en un meh. Bueno. A ver, llevo dos horas y pico jugando. Tampoco tengo la impresión final. Vale, vale. No, a ver, no te quiero tampoco reventar. O sea, tú vienes aquí con tu juego muy ilusionado. Yo no quiero tampoco aquí ahora a cargármelo, vamos. No, ya lo hiciste con Star Fox. Ya no hace falta más. No, pero sí que es verdad que el control es una delicia, ¿no? Por lo que he oído. Sí. A mí me está gustando. Y luego el modo captura, por cierto. O sea, las fotos, que es una chuminada. O sea, que eso realmente no vale para nada. Pero yo soy muy de esas tonterías. El hecho de que pueda cambiar la cámara de sitio, ponerle un filtro. A mí esas cosas me gustan. Sergio, es que desde que jugaste a Life is Strange, vamos, las fotos ya te tiene loco. Me viene de serie. Y un pequeño apunte, que no tiene nada que ver con lo que os pensaréis ahora, por razones obvias, porque lo digo yo, pero... hay todo de carteles luminosos y hay uno en el que pone Sonic Boom y me lo pasaron hace tiempo. Vi tu Twitter. Y claro, es que me lo pasaron hace tiempo y claro, yo he pensado, venga, va, a ver si lo encuentro. Lo he encontrado y me he reído de una manera. Digo, perfecto, es el easter egg, perfecto. Y creo que Infamous, Second Son salió antes que Sonic Boom. Infamous. Oye, que si tiramos para atrás, Metroid, o sea, Samus tiene un ataque que se llama Sonic Boom. Y Guile de Street Fighter. Claro. Yo creo que es el Sonic Boom original de los videojuegos. Sí. Pues está bien. Ya nos contará cuando sigas y sobre todo la expansión esa, el Afterlight, ¿no? O Fist Light. First Light. Eso, Fist Light. A ver, ¿qué te parece? Que el personaje ese se explora bien. En la expansión. Eso ha sonado muy mal. Por joder, ¿todo te suena mal? Sí. Bueno, pues nada, ya nos irás contando. Aitor, ¿a qué has estado jugando? Bueno, pues yo he estado rememorando buenos tiempos, como ¿qué? Diríamos. Y me he puesto a jugar Call of Duty World at War. Es un juego que ya había jugado en Wii. Fue cuando empecé a entrar en clanes y jugar combates así un poco en competitivo, ¿no? Y lo he pillado para PC. Y la verdad es que es increíble el pedazo de cambio gráfico de Wii a PC. Cuidado. O sea, increíble. Es que parece otro juego. Y estamos hablando de un juego del año 2008 y yo lo veo ahora y digo, joder, qué bien se ve. O sea, esto en la época debió ser la leche. Básicamente lo he jugado para jugar con colegas y bueno, la campaña, pues puedo resaltar que viniendo de ver la versión de Wii, me consta lo capado, no sé si por parte de Nintendo, pero había cosillas que no llegaron a salir en Wii. Por ejemplo, la campaña tiene una misión más en PC, no entiendo por qué en Wii, ¿no? Qué raro. No sé si sería por... No es, no, pues, no tiene nada, no, para nada, porque la misión no tiene nada que censurar. Yo creo que es más bien tema técnico. No sé si la Wii podía. La misión en sí es atacar desde un. Creo recordar que era atacar desde un avión, bombardear una zona, ¿no? Creo que en Wii no llegaron a poder meter eso en la consola. Un poco raro. Quizás bueno. Por almacenamiento del disco. Sí, puede ser, no lo sé. Luego el tema del modo zombies, por ejemplo, en Wii no hubo mapas de zombies, aquí tenemos 4, jugando con colegas te lo pasas pipa. En la historia, se puede jugar en cooperativo y me dirá la gente, en Wii también, sí, pero no tiene nada que ver el cooperativo de Wii con el de PC. Solamente porque el de Wii, el segundo jugador solamente controlaba una mirilla. Entonces es un poco... ¿Qué dices? Caca, joder. Sí. Aquí no, en la versión de PC cada uno controla su personaje y va por libre. Y luego está el tema del online. He jugado poco, pero sí que le he echado un poquillo de mano. Y la verdad es que es un poco distinto, ¿no? Claro, en Wii pues tenías tu sala, ¿no? En la que, bueno, se iba uniendo gente como cualquier juego online, ¿no? Se rellenaba la sala y empezaba la partida. Aquí no, aquí llegas y, bueno, te encuentras con una lista de servidores, con colorines todos, y, bueno, pruebas suerte a meterte en alguno para si sigue funcionando, ¿no? Desde aquella. Claro, ese es el tema. Los servidores, entonces, ¿cómo andan? Porque de 2008 Claro. Mucho ha durado, ¿no? La verdad es que el primer día que empecé a jugar, intenté meterme en uno. Y lo primero que me pasó fue, me salió una pantalla en negra y me puso descargando mods. Porque el juego también tiene acceso a para hacer mods o para implantar mods. El caso es que, bueno, empezó a descargarse ese tipo de mod y aparecí en la pantalla del título con un montón de colorines en spray y dije, ¿qué leches es esto, por favor? Qué paranoia. Y todo en inglés y dije, ¿pero qué es esto? Y me salí y digo, ¡buah, esto seguro que no anda! De 2008 yo creo que no anda. Pero no, ayer ya pude entrar en un servidor y la verdad es que van bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que la gente va muy chetada, o sea, es increíble. Cómo controlan, cómo te matan en 2 segundos. Pero, yo que no soy muy bueno la combinación teclado-mando. Pero o sea, ¿es porque son buenos o porque hay hackers? Que ese es el problema de la comunidad. Posiblemente sí. O sea, no te lo puedo asegurar, pero al 80%, 90% intuyo que sí. Que vale. También hay mucho hackeo, sí. Y mucho bot en el chat con spam. Eso, vamos, te lo encuentras sí o sí. Y otra cosilla muy que me gustó, además, es que yo pensaba que este juego solamente se podía jugar con teclado y con ratón, pero ayer me comentaron que el juego trae una consola en la que tú metes por línea de comando unas instrucciones y te permite jugar con mando y además ajustarle la sensibilidad. Así que por fin voy a poder jugar la campaña con mando. Qué bien, qué bien. Y a nivel gráfico, quiero decir, una adaptación de un juego que vale, salió en 2008, el tema de los DirectX y todas esas cosas, ¿va bien? Va muy bien, la verdad. Es que se ve muy bien, porque claro, la versión de Wii estaba como, no sé, granulado todo, los colores estaban, no sé, muy... muy grises, aquí no, aquí se ve, se nota el color vivo, todo muy bien definido, las caras, en serio, se nota muchísimo. Qué bien, qué bien. Que Wii no tenía la potencia. Pobre Wii, ¿no? En su momento bastante hizo. Y este Call of Duty, porque yo es que hace ya mucho tiempo, ahora sí le sigo más la pista, pero antes no. ¿Este está ambientado en la Segunda Guerra Mundial? Sí, es el último que sacaron ambientado en la Segunda Guerra Mundial y personalmente fue el inicio del declive. O sea, después de este ya el resto empezó el declive para mí de Call of Duty. Pero este, la verdad es que por la ambientación... Claro, y las armas y todo eso. Y ¿no? Las armas, y que tampoco tenías 200.000 millones de clases, de rachas y de tal. Tenías tus 3 rachas y apáñatelas, todo el mundo igual. Y luego el tema de la campaña, ¿no? Yo creo que, bueno, el que haya jugado Reznov, uno de los personajes, el carismático Reznov, yo creo que un Reznov Duty, yo le llamaría así. Pues muy bien, no sé, Tony, si quiere hacer alguna pregunta... No, yo este juego lo tuve en su momento, fue creo que el único Call of Duty que he tenido en mi vida, y lo tuve en un momento en el que tampoco es que fuese yo un gran super jugador de shooters, y lo acabé vendiendo, de hecho, y la campaña ni me la pasé, y creo que en el online entré una vez o dos, y ya está, y no recuerdo malos gráficos, pero es que en ese momento yo no veía buenos o malos gráficos, veía juegos a secas. Jugabilidad. Claro, ¿por qué has cogido este Call of Duty con todos los que hay? ¿Ha sido por nostalgia o no? Ha sido por varios motivos. Lo primero, por nostalgia. Le tengo bastante cariño a este juego porque, ya te digo, fue con este con el que empecé a unirme a clanes que se dedicaban a jugar estos juegos y había salseo con enfrentarte a otros clanes y tal, el tema competitivo y tal. Y luego también por la ambientación, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Creo que el origen de Call of Duty está en la Segunda Guerra Mundial. Yo ya jugué al 2 y al 3, y luego ya vino este. Y me gusta muchísimo más que las guerras futuristas, las flipadas que se meten ahora. Y luego por también tengo algún colega que también está de mi parte, ¿no? Con esto de que prefiere la Segunda Guerra Mundial. Y por jugarlo online, ahora que Wii... Bueno, hace ya tiempo, ¿no? Que en Wii quitaron los servidores, el internet y tal. Digo, pues vamos a aprovechar ahora en PC, alguna ofertilla y rememoran algunos tiempos. En Wii siguen, ¿eh? En Wii los servidores de Call of Duty siguen. ¿Sí? No es coña. ¿Pero de forma legal o...? Porque sé que sí, la gente... Sí, totalmente legal. Vale. Activision sigue pagando. Que es flipante, pero es así. Ya ves. Seguramente durarán más hasta los servidores de la versión de Wii U, o sea, los Call of Duty que sacaron después, ¿eh? Vete tú a saber. Hombre, tiene números. Qué cosas. Bueno, pues yo he traído para esta sección Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos, Río 2016. Lo adelanté ya la semana pasada. Ya vendrá el típico que me diga, es que este juego no me interesa en los comentarios, ¿no? ¿Por qué habláis de esto? Sois unos casuals del Nintendo. Claro, vamos a ver. La sección se llama ¿Qué estamos jugando? Entonces, ¿a qué estoy jugando yo? Puede interesar o no, pero yo no voy a mentir ni a faltar a la verdad. Esto es lo que hay. Sergio, o sea, ¿que te estás guardando el Twilight Princess para la semana que viene o cómo es esto? Uy, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Pero bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que no me enfrentaba a un party game, a un juego así de para pasarlo con los colegas. Y muy bien, muy bien. El juego sale el 8 de abril para 3DS, la versión de Wii U llegará muchísimo más tarde, está desaparecida en combate prácticamente. Y las novedades de la versión de 3DS era que iba a tener un modo historia exclusivo, nuevas modalidades deportivas y el uso del Street Pass, que luego lo comentaré porque es muy gracioso las cosas que hace Nintendo. La cosa es Río de Janeiro. Esa es la ciudad que han elegido para hacer los Juegos Olímpicos. Yo no soy muy seguidor, ni mucho menos. Pero esto siempre me hace pensar, Dios, ¿y si hubieran elegido el Comité Olímpico Internacional Madrid como ciudad anfitriona? O sea, eso hubiera sido maravilloso, ver a Donkey Kong, a Tails pasando por el Parque del Retiro, la Puerta del Sol, no sé, eso hubiera estado a tomarse igual. Un café con leche, ¿no? Un café con leche en la Plaza Mayor, claro que sí. Qué maravilla, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? En cuanto al tema, el plantel de personajes, 40 personajes, que no son pocos, ¿eh? Son bastante numerosos. Más que Street Fighter 5 y Pokémon Tournament juntos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y yo creo que, Tony, a ti que te gusta Sonic, hay bastantes representantes de la franquicia de Sega, ¿eh? O sea, hay muchos personajes muy chulos de Sonic y compañía. Están incluso los jefes del Sonic Lost World, que he flipado en colores. Ya ves. Y la gracia es que cada personaje tiene sus propias características, según valores como la velocidad, la potencia, la habilidad y la resistencia. Entonces ya no solamente que un personaje te guste, sino que sepas utilizarlo bien. A lo mejor tú dices, me cojo Metal Sonic porque tiene más velocidad que Menganito. Pero lo que tiene es que tiene poca potencia o cosas así. Y bueno, todavía estoy dándole, no puedo adelantar tampoco demasiado. Únicamente el modo historia, que es donde más me he centrado. Digamos que tú encarnas a tu propio mí, a tu propio personaje, y te apuntas a los Juegos Olímpicos. Entonces, pues como que tú quieres ser el mega mejor del mundo mundial y ganar a todos los personajes de Mario y Sonic que también están compitiendo en los Juegos Olímpicos. Y la cosa es que hay una subtrama, y es que al parecer todos los premios que había ganado Mario los han robado. O sea, todas las medallas que había ganado, alguien se las ha llevado misteriosamente y no sabemos quién es. Entonces, mientras vamos avanzando, pues se nos van contando cosillas. La gracia, el pique, lo verdaderamente divertido de este Mario and Sonic es que la rivalidad la han llevado de una forma muy simpática y muy adorable, porque nada más elegir, digamos que tienes como dos bandos, ¿vale? Te dicen, ¿tú eres del gimnasio de Mario o del gimnasio de Sonic? Porque los dos tienen dos gimnasios. Y estás obligado a elegir, y según lo que elijas, digamos que la campaña es la misma, pero al finalizar te dan un objeto exclusivo, pues, de Sonic o de Mario. Y está bien en el sentido de que puedes ir consiguiendo desbloqueables, un montón de ropa, ropa absurda, pero absurda, absurda, yo qué sé, un sombrero de mariposa o un sombrero de no sé qué, un traje espacial, yo qué sé, flipadas propias de Nintendo, que está muy chulo. Y bien, a mí me está gustando, al haber tantísimos deportes, ni siquiera los he contado, más de 20 seguramente, algunos están bien elegidos, la forma del control, pues a lo mejor es uno moviendo la consola, el de natación, por ejemplo, es haciendo círculos en la pantalla táctil. ¿Moviendo la consola? Sí, sí, sí, sí, ese es el tema. La consola. Vale, pero estamos hablando en 3DS. 3DS, vale, 3DS, hombre, la otra sería muy complicado. Desenchufa y llévatela. Te juro que me ha dado un lapsus muy bestia. Sería eso muy loco. No, pero aquí es que utiliza absolutamente todo. Entonces, claro, hay una prueba que, por ejemplo, lo que es los 100 metros liso, bueno, uno de estos, uno que es como que tienes que saltar, no sé, que hay como muchas variantes. El caso es que tienes que gritarle al micrófono de la consola. Y eso ya no me gusta tanto, porque en algunos tienes que hacer un poco el subnormal, ¿sabes? Las mecánicas, algunas están muy forzadas para utilizar todas las posibilidades de la portátil. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Es lo que hay. Y bien, yo creo que al ser un juego deportivo, para pasarlo con los colegas, está genial. Además tiene el multijugador, que con un solo cartucho pueden jugar 8, lo cual, eso siempre está muy bien, porque se lo pilla alguien y venga, y echamos una partida a todos. Y bien, bien, habrá que ver, tengo que seguir progresando, ver que hay, si tiene una verdadera duración, porque lo que me pasa con los Mario Party, por ejemplo, que es el competidor directo y que a día de hoy es el mejor, aunque el último haya salido un poquito regular, es la duración, o sea, que te entretenga y no te aburra. Que tú digas, ahora que vienen aquí los colegas, vamos a seguir jugando al Mario en Sonic. Y eso es lo que habrá que ver. Pero bueno, por ahora pinta bien. De momento no podemos asegurar que tenga online, ¿no? Sí, tiene online. Tiene online, pero es un online, al menos hasta donde yo he podido ver, ya veremos cuando salga el juego, que es marcadores online. O sea, bueno, es, pero un poquito eso es mierda. Un poco trampa, tío. Eso es trampa, eso es trampa. Es como decir, tiene el juego online. No, bien. No. Online. Es un poco rollo el Super Mario 3D World, que tenía eso como los fantasmas, sí. Y tal. Claro, claro. Supongo, de hecho, ¿no? Ahora me he metido y como se ve que el juego solamente lo tienen los de la prensa, bueno, y en Japón, porque en Japón ha debido de salir o lo juegan muchos periodistas japoneses, porque siempre te meten las clasificaciones y el primero, segundo y tercero son japoneses. Así que... como al principio de Splatoon. Sí, sí, igual. Ah, y no quiero que se me olvide el Street Pass, que lo he comentado antes. Esto es una cosa nueva que han metido, se llama Maratón de Bolsillo. Y lo que hace es que tu Mii tiene que hacer una carrera, ¿vale? Tiene que hacer diferentes trazados por la ciudad. Y tú te tienes que llevar la portátil a la calle y digamos que hacer los kilómetros que se hace el personaje. O sea que tienes tú que sudar la gota gorda como tu Mii. Lo cual, Dios. Eso ya me parece que se pasa como de realista, ¿no? No sé. Pero eso lo han cogido, lo han copiado de los Digivice. Sí, sí, así es. Sí. Pero bueno, está guay porque luego hay recompensa. A lo mejor te hace el primer trazado y te dan un sombrero de mago. O tú dices, anda, mira, muy bien, muy guay. Pero bueno. Casi me deshidrato, pero ha valido la pena. Claro, un sombrero de mago. Claro. Oye, por lo menos no te hacen pagarlo como en el Smash. Ya, bueno, tiempo a tiempo. Y bueno, este es el Mario & Sonic. Ya veremos a ver cómo sale finalmente cuando le dé más. Pero por ahora, bueno, divertido. No vamos a decir que sea tampoco la segunda venida de Cristo, porque no lo es. Es el juego que es. El que vaya por él sabe lo que se va a encontrar. Y ya está. ¿Qué vamos a hacerle? Así que nada, si nadie tiene ninguna pregunta ni nada, vamos a pasar a la actualidad porque me estoy conteniendo mucho y tengo ganas de soltar todo lo que traemos por delante hoy. Vamos. Las noticias. Y la primera de ellas ha sido una bomba que ha estallado estos días de una forma que casi nadie se podía esperar. Y para poner en situación, el estudio madrileño Tequila Works anunciaba hace unos días por sorpresa por su Twitter que siguen desarrollando Rime pero sin Sony, que han conseguido que los derechos vuelvan a ellos. ¿Qué pasa? Las reacciones lógicamente nos han hecho esperar porque después de tanto silencio durante tanto tiempo, esta es la única noticia que hemos recibido de golpe y se sabía que Sony iba a hacer un comunicado oficial. El comunicado, la nota de prensa que ha llegado, dice lo siguiente, y no está recortado, lo prometo. Dice, Tequila Works ha decidido readquirir los derechos de su aventura de mundo abierto, Rime. Esperamos expectantes el lanzamiento de Rime en el futuro. Eso es lo que dice. Al parecer, dicen las malas lenguas, y aquí empieza ya el terreno de la rumorología, según NeoGAF y una fuente bastante fiable según ellos... El juego, no había nada del juego. O sea, todo lo que hemos visto la última vez en la Gamescom de hace 2 años, si mal no recuerdo, todos esos trailers no eran real. No estaba hecho con el motor del juego, eran cinemáticas. Y que al parecer los de Sony se habían hartado ya porque no había ninguna mejoría. Y esto es preocupante, ¿eh? No sé hasta qué punto es una práctica que se haga. Y sí, es cierta, claro, eso no lo podemos saber. Pero ¿hasta qué punto tú muestras un gameplay que está hecho a base de cinemáticas? Me volví a ver el tráiler... Y el momento en el que el personaje salta al agua, cuando lo vi digo, es que esto no está hecho in-game. Esto es una animación que se han trabajado. Pero igualmente, o sea, puedes presentar un juego con cinemáticas y luego presentar el juego en plan, vale, ahora sí que tenemos gameplay, mirad. Pero es que por ahora ni eso. Habrá que ver cómo sale esto, si es que sale... Y si alguien más habla de manera oficial. Claro, porque las declaraciones de la fuente que ha filtrado todo... Es que la frase es lapidaria, ¿eh? Dice, Sony dejó de pagar Rime para Play 4 porque no había juego. Eso es gravísimo, ¿eh? Y hablamos de un exclusivo que todo el mundo... Era el orgullo español. Era el gran título, sí, que se guardaba Sony. Y se ha visto y que... Y español. Sí. Sí, y además es que yo vi una noticia cuando buscaba a ver qué había pasado con Rime. Noticias anteriores que decían, ya es jugable. Y claro, al ver esto digo, aquí está pasando algo. ¿Quién ha dicho que es jugable? Claro, a ver, sí que hay, además yo recuerdo perfectamente esa portada de la revista Edge, creo. Sí, cuidadín. Esa portada que era que se veía Rime y dentro los periodistas decían que habían podido probar el juego. O sea, si ya lo habían probado ellos, que habría que ver si eso era cierto y qué habrían probado, por supuesto. No tiene mucho sentido, ¿no? Nada de esto. Es el tema. Y luego, recordemos, la gente que está en Tequila Works vienen de Mercury Steam, una compañía que ha tenido también muchos problemas después de todos los Castlevania. Han salido rumores porque, bueno, han echado a la mitad de la plantilla, han dicho que el jefe era un tío malísimo de la muerte. Que esto, al fin y al cabo, también es cierto que se dice cuando un empleado sale, va echando mierda. No sabemos qué hay de cierto o no. Sí. Pero también se está cumpliendo qué está pasando con Tequila, ¿eh? Ya ha salido gente diciendo que el jefe máximo de Tequila es un tío muy prepotente, egocéntrico, que quería ser una especie de Tim Schafer, con estas palabras, ¿eh? Quería ser una especie de Tim Schafer y que no sabe nada de videojuegos. Yo creo que eso ya es echar mierda. Yo, mira, lo que más desilusión me hace es que dentro de este proyecto estaba Kevin Serra, que es la cabeza pensante de Neil Umbra, fue el game designer y el que tenía la idea, y que después de irse de Beauty Fan Game fue a Tequila para hacer Rime. Y uff, es que es un tío, junto con Carlos Coronado, creador de My Impact to Thalamus, es desarrolladores españoles a los que más admiro. Y fue como, uff, aparte de que se rompe ya la ilusión de que el próximo juego rollo ICO sea español y que sea el primer juego español en tener una portada en Edge, uff, es que es una explosión esto. También es que está mal llevado todo, porque por un lado tenemos esto, pero por otro hay que contar también lo que ellos han dicho, y es que han ampliado la plantilla y las oficinas, o sea que todo parece que sigue adelante, sin ningún tipo de preocupación, pero vale, si eso es verdad, que no hay ningún tipo de preocupación, ¿por qué estos tropiezos a la hora de contarlo? El community manager, no sé si habéis visto los tweets que ha publicado, unas respuestas súper escuetas, respondiendo a los fans, en plan, no podemos contar nada, pero que seguimos. Pero cosas así, que no dices nada, sí, y es en plan, no tío, ayudas, cuéntalo, no ayudas. Claro, no ayuda. La verdad, en el caso de que no haya juego, es que, no sé, se me hace duro pensar que sea así, porque eso deja al estudio en mal lugar, o sea, que han estado haciendo estos dos juegos y si no hay nada de nada, de solo cinemática. Claro. Pero es triste, ¿eh? Ellos dicen que sí, que ellos han avanzado mucho, pero que Sony no les dejaba enseñar nada. Entonces, claro, es que es un sinsentido todo, ¿vale? O sea, los de Sony han dicho, y esto está demostrado empíricamente, que ellos se habían enterado de la noticia igual que nosotros, de golpe. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede quitarte los derechos de un juego y enterarte así de golpe? Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Es un sinsentido. Que de cara al futuro, si ya los derechos ya son parte de Tequila, podría ser podemos multi. Esperar... Exacto. ¿Podríamos esperar Rime en Xbox? ¿En NX? ¿En un mando muy bonito? Pues yo he leído de todo, porque claro, ahora está el tema ese, ¿no? De la ley por delante, que va a ocurrir. Ellos tienen los derechos, pero incluso podría seguir siendo exclusivo de Sony si quisieran, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero, hombre, yo ya lo dudo. Entiendo que se han hecho esto. Si tú quieres quitarte una compañía como Sony detrás, es porque no estabas contento o no tenías... a nivel creativo no estaba todo lo a gusto que querías, ¿no? Sí, pero esto tampoco se hace así de sopetón, quiero decir, o sea, no puede ser que Tequila Works haya dicho, vale, no, se acabó, cuando Sony ha estado poniendo pasta para que este proyecto fuera exclusivo. O sea, que ha tenido que pasar algo muy gordo que no sabemos. Pues sí, en fin, ya nos enteraremos, a ver si sueltan un poco de prenda, porque claro, ahora mismo no dan entrevistas, no dan declaraciones, ni una nota oficial que diga algo. Se ha quedado todo ahí en el aire, todo son especulaciones, y yo entiendo que luego se quejen, pero si lo que no quieren es que los medios digan cualquier cosa, que ellos compartan algo de información, lo mínimo para no preocupar a la gente. En fin. Yo pienso que las próximas semanas paran las cartas de uno u otro lado, porque si no... Sí, creo yo que creo... Cuánto, no creo cuánto tiempo van a poder mantener esto en el etéreo mundo de la especulación. Claro, ahora es que está todo en caliente. Yo también creo eso. Que ya cuando se airee un poquito el tema, ya irán saliendo dardos de un lado y de otro, creo yo. Vamos con otra noticia también, que también ha tenido un poco de polémica, y es que en la Game Developers Conference, que ha tenido lugar hace poco, Microsoft celebró una fiesta en la que, por cierto, tenéis que ver imágenes, porque el ambiente parecía más propio de un club de chicos, de un prostíbulo, ¿no? Llevaron a varias gogos vestidas de colegialas para animar el evento, y se ha liado no solamente por los comentarios de los fans, de los jugadores, sino que no le ha gustado nada a Phil Spencer, el jefe de la división de Xbox, que no ha tardado en enviar un comunicado público señalando lo siguiente. Ha dicho: en el evento este mostramos Xbox y Microsoft de una forma que no es consistente ni está alineada con nuestros valores. Estuvo inequívocamente mal y no será tolerado. Sé que decepcionamos a mucha gente y me comprometo personalmente a elevar nuestros estándares. Lo haremos mejor en el futuro. Cuando creamos un entorno que aliena u ofende a cualquier grupo, nos merecemos de verdad ser criticados. Y es... A ver, es que este tema no es solamente... No quiero que sea la cabeza de turco Microsoft, porque se ha hecho siempre en los E3, venga, incluso los medios, ¿no? Reportaje de azafatas, reportaje de los cosplays de mujeres más... Y eso lo que hace es perpetuar la imagen de la mujer como objeto en la industria. Pero es eso, lo que dices, no podemos enfocarnos solamente en Microsoft. Es... Claro. O sea, te vas a una feria de videojuegos y hay un montón de gente disfrazada al lado de... del juego que te quieren vender, o sea, está como ya muy metido en lo que sería el marketing, ¿no?, de la industria. Sí, pero por eso yo lo veo una noticia positiva, que por lo menos ha salido Phil Spencer a decir, oye, que lo hemos hecho mal. También es cierto que son americanos, que los japoneses no sé cómo hubieran reaccionado, no sé Sony si hubiera dicho lo mismo, bueno, ¿no? Pero a ver, ¿eso era una fiesta privada? Vamos, una fiesta privada de después de lo que fue la conferencia. ¿Pero podía ir todo el mundo o solo asistentes e invitados? Asistentes e invitados. Eso es una fiesta privada. Tú en una fiesta privada puedes hacer lo que quieras. No fastidies, hombre. Hombre. Claro, el problema, ¿sabes si es dónde viene? Una fiesta cuando de marca, las cámaras entran. Claro. Pero es no una... había nada ilegal ahí. Pero vamos, no es que sea ilegal, pero deja en muy mal lugar esto. Tú eres una compañía de videojuegos y te llevas... ¿A gogos? ¿Por qué? Si eso, vale, llévate a gogos, pero que sean hombres y mujeres, no solo mujeres, ¿no? Hombre, a ver, si me preguntas a mí, te diré que prefiero lo segundo. Bueno, pero es que eso no funciona así. Yo lo que hay que hacer es intentar quitar esa imagen, que eso al final daña y lo que hace es que sigamos con esta sensación de que es una industria pobre e infantil en muchas cosas, y machista, por supuesto. Porque luego nos ponemos todos muy dignos con, oh, Tomb Raider, Lara Croft, sí, la han hecho más humana, ahora tiene sentimientos... Pero si luego te vas de putas o te vas a una fiesta con gogos bailando, se te desmonta todo. Sí, también. Pero es que en la industria de videojuegos las mujeres escasean mucho. Te lo digo yo que en mi clase hay 3. Y así ayudas. En fin, yo creo que sí, todo esto se puede evitar, la verdad, muchísimo mejor. Y vamos con otra noticia, anda. Una nueva filtración, esto lo estamos deseando, relacionada con NX. Se han publicado unas fotografías de un mando muy extraño, con una forma así ovalada, una gran pantalla ovalada, pero como que tenía el fondo aparentemente táctil, unos sticks analógicos a los lados y unos botones prácticamente transparentes. Bueno, por otro lado, en Destructoid han analizado las fotos y según ellos no parecen montajes de Photoshop. Que a ver, que esto no significa que no sea un montaje, podría ser un montaje físico, no sobre la foto. Quiero decirte que alguien se ha hecho el cacharros en su casa y le ha echado una foto. Como dato, por cierto, la imagen que se ve en la pantalla del mando es parte de un vídeo del nuevo Unreal Engine, de un tráiler del nuevo motor. Por lo que otra vez se abre la puerta a las especulaciones. O no, o quizás, a ver, la culpa de los medios también por dar por válida este tipo de y dar cabida a estos rumores, porque yo llevo una semana... que me he enfadado con 1000 personas, todo el mundo. Sergio, ¿tú te crees estos rumores? Es que estos rumores no deberían ni de salir. Me parece tan absurdo todo. No sé si lo veis como yo, de verdad. Es que para mí eso no es un mando, eso es un retrovisor. ¿Tú has visto la forma? Para mí es la cabeza de Stewie. También, también. Sí, sí, sí. No sé, es muy raro, pero encaja con la patente que registró Nintendo. Eso es lo que puede asustar. Yo sinceramente espero que eso no salga de ningún lado, ¿eh? Porque eso es muy feo y parece muy poco ergonómico. Que no tiene sentido. No tiene sentido. A mí hay dos cosas que me hacen pensar que esto no. Lo primero, la nota que hay puesta encima de la mesa, al lado del mando. Sí. que no sé, o sea, esa frase que viene. Y luego otra, que es viendo lo que piensa de Nintendo, el hardware que meten. No sé si os habéis parado a pensar, pero si tú quieres coger el mando y poner los dedos sobre los joysticks, es que ya estás tapando parte de la pantalla. Claro. Efectivamente. Entonces, no creo que Nintendo. O sea, vale, tiene sus fallos, pero no creo que Nintendo ponga a diseñar un mando con ese fallo. Que no, que todo esto es muy tonto, de verdad. Es que yo la he traído aquí al programa porque hay que traerla, pero es que me parece tan tonto. Todas las semanas salen filtraciones sobre NX y yo de verdad os pregunto, si esto no hubiera salido en tantos medios, ¿estaríamos hablando de esto? Es que yo creo que nos lo hemos empezado a creer de tantas veces que lo hemos leído. Porque realmente es una mierda. Es que no le cabe a la cabeza a nadie. Yo no es que me lo crea. Es que no quiero que... O sea, niego que esto... Por favor, no. Aparte, o sea, tiene pinta de ser feo, caro y poco ergonómico. Que es lo peor que le puedes pedir a un mando. Cada vez que lo veo, me recuerda más a Wall-E. Hostia. Madre mía. Ay, madre mía. Sí, señor. Madre mía. Pues nada, esta era la filtración del mando. Yo no sé si alguien de verdad esperaba algo así, ni si creen que esto es posible, que habrá mucho registro de patentes, pero la gente registra cosas por registrarlas, luego no tiene por qué ser verdad, sí, lo hemos visto muchas cierto. Veces, claro, así que nada, esto es lo que hay. Vamos con otra cosa, si el aroma de los vivos ya te resulta demasiado trivial y estás aburrido a estas alturas, ahora puedes oler igualito que los muertos, pues Capcom, quito ya el tono de anuncio, Capcom va a lanzar una nueva fragancia sacada de la cepa del T-Virus del universo de Resident Evil. Esto va en serio, ¿eh? Capcom va a sacar un perfume de Resident Evil. Y no solo eso, con esto de que es el aniversario han dicho, oye, con lo del perfume van a oler a muerto, pero hace falta algo más. Y ya han anunciado también un musical sobre la saga que va a salir en noviembre de este año y de momento exclusivo en Japón, claro, que se quedará ahí. Pero eso, no tenemos juego, ¿eh? No tenemos juego, pero tenemos un perfume y un musical de Resident Evil. ¿Cómo os quedáis? Yo creo que Sony anunciará, para hacerles competencia en el perfume de olor a muertos, un perfume olor PS Vita. Fin de mi aportación. Sí, huele a Pues fíjate, yo lo que creo es que ese perfume tiene esencias de aroma de Street Fighter V. Uy. Chan. ¿De verdad alguien lo va a comprar esto, por favor? En Japón, ¿vas sí. a ir a fiestas oliendo a muerto? ¿En serio? Es que no esto es como las grajeas de colores. No me vendas un perfume diciendo olerás a muerto. No, tío, no. O sea, no. Esto es querer sacar pasta ya mal. O sea, pero mal. Si os digo que la caja en la que viene el perfume está guapa, ¿eh? O sea, he visto fotos y es imitando así el rollo ADN, ¿no? Del T-Virus, vale, muy guay. No me convences, tío. No. La verdad es que no. No lo he conseguido. Pero bueno, ten en cuenta que allí en Japón tienen el Capcom Café, ¿no? O sea que en Japón todas estas cosas supongo que tienen tirón y venden. También piensa que si sacan ahora el perfume, luego lo sacarán remasterizado, seguro. En fin, anda, vamos a seguir. Según ha revelado la web Kotaku, Sony estaría trabajando en PlayStation 4.5, una versión mejorada de su actual sistema. Bueno, esta PlayStation 4.5, que tiene posiblemente el peor nombre de toda la historia, pero bueno, sí, incluiría, atención, una GPU mejorada para dar soporte a la resolución 4K y añadir más poder de procesado que pueda mejorar los juegos con soporte para el PlayStation VR. Según Kotaku, cuidado, hasta tres de sus redactores se han enterado por su propio medio de la existencia de este sistema. Y que al parecer Sony lo ha enseñado ya a puerta cerrada con los desarrolladores que fueron a la Game Developers Conference de esta semana. Madre mía. Es que vaya semana de rumores, de verdad. Vaya semanita, sí, tío. Mira, es que no. Yo... Tengo que destacar un comentario que leí acerca de esto que fue buenísimo. Dice, ¿cómo van a estar trabajando en una 4.5 si actualmente la que tenemos es la 3.5? Me encanta, me encanta. Es que, a ver, una PlayStation 4.5, dicen que va a tirar juegos a 4K, pues no me lo creo. Que me sacas una Slim, me sacas una versión un poco mejorada, la que tengo yo. La que tengo yo es esta, que es un poco mejorada, que en vez de la placa esa del disco duro brillante la tiene mate y un par más ligera y tal y cual. Vale. Ahora tocaría la Slim. Vale, de acuerdo. Siempre se ha hecho. Pero esto no, tío. Esto no, no es imposible. También es un te suicidio. Digo que yo antes tenía un argumento que daba siempre de peso, pero que ya no tiene mucho sentido, y era, ¿cómo vas a discriminar a todo el parque de consolas actuales? Yo pensaba eso, pero cuando Nintendo te sacó New 3DS, que luego no ha tenido exclusivo, pero en su momento el palo nos lo llevamos mucho porque no nos lo esperábamos. ¿Cómo posible es? Vamos a ver. PlayStation 4.5 no se va a llamar, ni de coña. Pero posible, puede estar la posibilidad. Pero lo veo muy, muy lejano, Muy lejano. Aún así, creo que PlayStation, o sea, las gafas de realidad virtual VR estarán pensadas para que PlayStation 4 las pueda mover. No será como 3DS, que hay juegos que últimamente ya le está costando sudor. El Warriors Legends. Exacto, moverlos. O sea, yo pienso que, no sé, esto me huele a fake que tira para atrás. Ojalá, ojalá. Pero vamos, también Kotaku lanzarse a la piscina de esta manera, que tres redactores al parecer tienen fuentes y tal, de ser mentira, que huele a ser mentira, vaya cagada, por parte del medio. Becarios no. A la calle luego, sí. Vamos con la última de las noticias antes de pasar al interludio musical. Y es que posiblemente ese BioShock The Collection que alguna vez hemos mencionado no se quede solamente en un simple rumor. Tras aparecer en el organismo de clasificación por edades de Brasil, la colección ahora ha aparecido en este organismo de clasificación tailandés, que indica que el juego se va a lanzar en PC, Play 4 y One. Lo lógico, obviamente, es que incluya el primero, el segundo y el Infinite. Pero lo que desconocemos es si va a ser un port simple a las consolas de nueva generación o una remasterización o qué será. Pero canta a que puede ser, ¿verdad? Pues sí. Y a ver, a mí me encanta BioShock. Yo hubiese preferido que hubieran anunciado algo nuevo. Pienso que están haciendo un poco más de tiempo a ver si se les ocurren nuevas ideas de por dónde seguir la saga ahora que Ken Levine ya no está. Bueno, que no existe ya el estudio. Y bueno, para la gente que no haya jugado o no los tenga, pues yo creo que puede ser una buena oportunidad. Para los que lo hemos jugado ya, no sé, no creo que me convenzan solamente con un port a Full HD. Tendrán que meter, y aunque metan todos los DLCs y tal, tendrán que darme algo más plus. Para los que los hemos jugado en PC, seguramente ya, o sea, a nivel gráfico, el 1 claro. Y el 2 sí, pueden retocarlos, pero el 3 yo creo que mejor ya, difícil que se vea. Claro, tema yo de pienso DLCs, que lo que pueden hacer es como hicieron con Metro, ¿no? Que el primero, el 2033, lo adaptaron a la interfaz y tal del Last Light. A lo mejor con el BioShock 1 y 2 lo adaptan a la interfaz gráfica del Infinite. Bueno, pero Metro sí que fue un trabajo muy bien hecho. Sí, hombre, por supuesto. O sea, retocaron polígonos, rehicieron cosas, pero no sé. No, es que lo veo ya más un otro refrito que vale, es BioShock. BioShock es canela fina. Pero no sé, quizás también es la espinita clavada de que justo cuando en el Infinite al final te decían hay un montón de posibilidades de mundos y tal, y luego venga, que en Alemania no está, se chapa la franquicia. Pues hombre, me queda un poco la espinita y a lo mejor por eso no opino muy bien sobre esto, pero no sé. A ver, que seguro, o sea, seguro que existe, seguro. Yo estoy con Aitor en que me da la sensación de que tienen ahí una patata caliente, que no saben cómo gestionar la saga, qué van a hacer de cara al futuro, un poco como Metal Gear con Konami, que habrá, por supuesto, nuevo Metal Gear, pero mientras, pues te sacarán algo para recreativas, algo para tal, y ahora le toca el turno a la remasterización esta, por supuesto. Ya veremos a ver qué ocurre. Lo dejamos aquí, el tema de las noticias. Vamos a pasar al interludio musical de esta semana. Y he elegido un tema porque tiene su porqué. Es de Destiny, así que Tony, presta atención para cuando juegues al juego. Y es de mi amigo Paul McCartney, que tengo ya las entradas para ir a su concierto aquí en Madrid. El tema se llama Hope for the Future y es una maravilla. Ahora lo vais a descubrir.

Bueno, y estamos aquí con nuestra sección de debate. Me encanta porque segunda semana que pongo la cabecera y todavía en línea interna todo el mundo en plan, pero qué cojones, qué estamos escuchando. Esta es la es que es la sintonía, sí, los Punsetes, un grupazo. Bueno, para el debate de esta semana el tema estaba cantadísimo, tenía que ser este sí o sí, y es las PlayStation VR, las gafas de realidad virtual de Sony, que ya tenemos por fin fecha y precio. Atención, van a llegar el próximo mes de octubre a un precio de 399 euros, 400 euros redondeando. Y eso sí, hay que, con una letra pequeña muy importante tener en cuenta, y es que para utilizar las gafas se necesitará obligatoriamente una PlayStation Camera, que se vende por separado a 49 euros. Y hablando de euros y tal, lo mejor partir el debate en tres categorías muy importantes, tres tramos, va a ser el precio, el catálogo y las competidoras. Así que vamos con el precio, 400 euros, se sabe que va a salir con un pack con la cámara y dos PlayStation Moves a 500 euros, 100 euros más. ¿Cómo lo veis? Vamos a abrir ahora la caja de los truenos. Caro, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo ves caro? Cuando tienes la consola... No, no es que lo vea caro o no, es que gastarte 400 pavos más cuando tienes la consola es algo que nunca había pasado antes en el mundo de los videojuegos. Y impacta y mucho. Porque para tener esa experiencia tienes que pagar 800 euros. Bueno, 850 con la cámara. Yo creo que Sony ha sido... Es que pica, tío, pica mucho. Pero ha sido inteligente porque hubiera sido un suicidio comercial la barrera psicológica de que costara más que la consola. Cuesta lo mismo. No, hombre, y tanto. Así que... Yo, de hecho, esperaba que incluso la sacaran a 350, en plan, un poco menos. Eso psicológicamente parece que no, pero hace. De todas formas, tienen que estar perdiendo dinero. Aún así, Tony, yo te animaría a pensar que esto, más que un periférico para la PlayStation 4, te lo tomaras como que fuera una consola de por sí, porque va a tener su propio catálogo con sus juegos exclusivos. Entonces, está ahí para si tú la quieres. O sea, no te va a arruinar tu experiencia con PlayStation 4. No, si quererla la quiero. A mí me dices que tengo aquí ya el casco este de realidad virtual y yo lo uso. Pero es que 400 euros más es que pica mucho. Pica muchísimo. Ya, la realidad virtual es algo caro ahora mismo. Es algo caro. Yo lo planteaba al inicio del programa. Si estamos preparados ya, si la tecnología ahora mismo está suficientemente asentada como para que sea barata o no. Es que esa es la cosa. 400 euros me parece muy barato teniendo en cuenta que tiene esa cajita negra mágica que debe hacer poderes para que la consola, o sea, las gafas te vayan a 1080p y una resolución, o sea, y un frame rate óptimo. Y todo esto por 400 euros, las gafas y el procesador externo. Bueno, a ver, ya veremos, todavía no hay reportes de gente en plan, ya claro. Lo tengo, da bajones en este sitio y en este juego, eso ya lo veremos. Yo aún no tengo bien claro las especificaciones, o sea, que funcionen todo lo bien que lo han descrito, ¿no? Porque, vamos a ser claros, la venden por 400 euros el material... Debe de haber costado menos, obviamente, para construirlo y hacerlo, que ese precio. Y viendo que la competencia, ahora mismo, bueno, competencia por llamarlo de alguna manera, porque son sistemas, pero Oculus Rift y Vive se van al doble de precio, una de las dos debe de estarnos mintiendo, ¿no? Y al final en un futuro se verá, ¿no? Si hay una bajada de precio de las de PC, porque claro, estás pagando el doble, o bien la prestación... ¿Es verdad que es el doble en PC que en Play? ¿O es que en PC nos quieren crujir? Claro, ahora andaremos después en el tema de la competencia, pero os voy a dar las especificaciones finales, que las tengo delante. Y las VR de Sony van a estar equipadas con una pantalla OLED de 5,7 pulgadas, una resolución de 1080 píxeles RGB, 960x1080 por cada ojo, a 120 cuadros por segundo, frame por segundo. Va a tener 9 sensores LED de rastreo de 360 grados y, lo que quizá es más importante, una latencia de 18 ms, que ms supongo que será milisegundo o algo así. Segundos, ¿no? Imagino. Sí. Que no sé si está dentro de lo esperado o no. porque tampoco controlo de estas cosas, pero yo, sinceramente, si funciona bien, que por supuesto en PC siempre funcionará mejor, vale, 400 euros, un entorno cerrado como es una consola, como es PlayStation 4, si tú consigues que esto funcione, es que yo, sinceramente, ya nos podemos ir mojando. ¿Cuál creéis que va a triunfar? Esa es la cosa. Yo creo que esta es la más asequible y la que más puede pegar el pelotazo. Pues ¿sabes qué pienso? Que la va a ganar seguramente la que tenga el mejor catálogo, más que por el precio. Yo creo que va a ser cuestión de marketing y aquí va a ganar Sony. Tiene la más barata, tiene un catálogo de lanzamiento que lo he mirado y está muy bien, y aparte es la menos fea. O sea, yo creo que quizás no ganar, porque ya el término ganar es tener buenas sí. ventas, pero sí la que le irá mejor, creo yo. Y además tiene ese gran, bueno, mérito, esa gran inteligencia a la hora de los negocios, que es que otra vez van a tener que volver a vender los PlayStation Move, que fue un fracaso en Play 3, otra vez nos lo van a colar, y la cámara, sobre todo la cámara, que es obligatoria. Yo no sé hasta qué punto era necesario, no entiendo qué función cumple la cámara. Es un poco como... La cámara es la que rastrea todo. Claro, un poco como en la New 3DS para que te siga el 3D, ¿no? Que la cámara hace un tracking. Vale. Pero estaba viendo hace poco el Like y Dislike de Eurogamer y han caído en una cosa en la que no he caído yo hasta que lo he visto. El tema del Move, utilizarán los dos que tienen la bolita esa que hace luces. Sí. Pero ninguna tiene joystick. Con lo cual, a ver qué pasa ahí. Hostias. Interesante, ¿eh? No había yo caído en eso. No había caído. Bueno, no tengo ni idea de cómo lo harán entonces, honestamente. Pero en cuanto al precio, para ir cerrando un poco, yo creo que es un sí rotundo, un acierto. Más bajo creo que sería muy complicado de lograr, porque yo creo que tienen que estar perdiendo dinero, ¿eh? Es que, Sergio, dime la verdad. A ti te dicen, PlayStation VR te va a costar 200 euros. Y tú piensas, ¿qué mierda me estás vendiendo? Claro, yo pienso, ahí hay trampa. Claro, me estás cogiendo. Te has ido a la chatarrería y me has juntado cuatro piezas, ¿o qué es esto? Entonces, yo lo veo muy bien el precio, ¿eh? De verdad. Y pienso que nos va a venir bien a los que estamos en PC, porque si le sale bien a Sony, pienso que tanto Oculus como Vive, HoloLens ni lo cuento, pero Oculus y Vive puede que empiecen a rebajar un poco los humos, ¿eh? Un sí. apunte sobre el Vive. Trae los mandos esos raros y los sensores, con lo cual no es solo las gafas. Sí, no, bueno, pero Oculus también te regala un mando de Xbox One. Pero no es lo mismo. Bueno, bueno, ahora entraremos en eso. Simplemente que sí, que es cierto. Esto me lo pones a 200 y yo digo aquí gato encerrado. Que luego veremos, porque Sony una cosa que tiene es que todo parece muy bonito en las imágenes, tal, pero luego es cierto que es plástico del chungo y todas estas cosas. El mando de Play 4, de hecho, es horrible, los materiales que han usado, es verdad. Entonces, a ver si la gafa esta, con solo mirarla, ya se te van a la mierda. No lo sé, pero hay que tener cuidado, ¿eh? En ese sentido. Parecen robustas, ¿eh? Sí, y el diseño sí. mola. Ahora que estás diciendo eso, Sergio, se me está viniendo a la cabeza los primeros años de Wii, esas teles, cómo sufrieron con la gente que no se ponía las correas. Ya ves. A ver, estas verdad. Gafas, cuántas se le caen al suelo a la gente. Bueno, los servicios de reparaciones. Yo, de hecho, hago un pequeño inciso. El primer Wii Mote que tuve con Wii, mi primo llegó a mi casa el día que me la regalaron, le di un golpe con la pared y me quedé sin Wii Mote. O sea que... No pasa, hostia. Fíjate me tú. Me siento ¿no? fatal por ti, tío. Bueno, pero un Wiimote, al fin y al cabo, te costaba 50 euros. 50 una cosita, euros, un sí. pastizal, ¿eh? 400 euros de pero las esto... gafas, cuidado. Uf, y no sé si habéis visto el kit, o sea, lo que va a traer, que te ponen la imagen. Y me llaman atención dos cosas, no sé si tenéis la imagen o si la habéis visto. Sí. Lo primero, los cascos mierda de Sony, que te los meten siempre que puedes, ¿sabes? Aunque no haga falta, te metemos estos cascos así súper chungos. Eso que no me lo hacen, de verdad. Los tengo en la caja de la Play todavía, Dios. No los he sacado ni de plástico. Tienen una pinta horrible. Y luego, la cajita negra, que parece como una Play 4 versión portátil. El diseño, ¿lo habéis visto? Sí, pero no sé exactamente lo que es ese componente. Lo estoy viendo ahora. Supongo que para enchufar el casco a la consola. Es como un intermediario, entre comillas. A ver, esa es la famosa caja negra que todo el mundo dice que es el procesador, pero al parecer no hace de procesador. Según ellos, la Play tiene consola más que suficiente para que vaya a 1080p las gafas y tal, pero lo que se encarga es de gestionar que lleguen las imágenes a las pantallas que tienen las gafas y que a la vez te muestren en el televisor lo que estás viendo tú en las gafas a 720, porque han dicho que más de 720, aparte que es absurdo, ya que tú no lo estás viendo, tienes las gafas delante, no consiguen más. O sea, tú mientras ves todo en 1080 en las gafas, otra persona que está sentada al lado tuya puede ver lo que tú estás viendo en la tele a 720. Pero qué necesidad, eso es gastar eso es gastar potencial o loco. Ya, no sé. No, pero sí que es verdad que todo esto da pie al juego asimétrico, que también lo han comentado. Pues sí. Vale, eso sí. Esto eso ya sí. Bueno, a 720, suena bien. Por eso. Bueno, no, pero sí lo hacen. Bueno, no nos vamos a poner exquisitos, 720. No, bien, pero sí, pero estaría bien que pudiesen dejarnos decir, bueno, pues yo no quiero ponerlo esto, así tengo un poco más de potencia extra para mí. Estaría bien. Y aquí llegamos ya al tema del catálogo. Han dicho que vamos a tener alrededor de 50 juegos antes de que acabe el año. Cuidado, o sea, sale en octubre, pues antes de que acabe el año, 50 producciones. Que en esto siempre hay trampa, ¿no? Habrá algún indie, alguna demo técnica, tal. Pero hay ahí en el aire, que ya está confirmado, un Star Wars Battlefront. Y otros títulos muy interesantes. Ese Until Dawn que ya conocíamos y otros que irán llegando. A nivel de catálogo, como tú has dicho, Aitor, va a marcar la diferencia, o sea, ganará quien tenga mejor catálogo. Pero la PlayStation VR cuenta con la ventaja, como digo, de ser un entorno cerrado. Entonces, supuestamente, se van a preocupar de que funcione bien, porque de hecho Sony ha dicho que van a rechazar cualquier juego que no tenga un frame rate estable a 60, ¿eh? Eso lo han dicho ellos. Yo lo que he visto del catálogo, y me he quedado impresionado, es que casi que me gusta más este catálogo que el actual de PlayStation 4. Es que ese es el miedo, ¿no? Porque a mí me pasó con Kinect que si estuviera aquí Serenion, es que tengo su voz en la cabeza, sé lo que él diría y diría pues lo mismo, ¿no? Todo lo que hemos pagado por Kinect, al final solamente sacaron 5 juegos, de los cuales eran todos deportivos y cosas poco importantes, y el miedo es ese, que te gaste ahora 400 euros y nada más ya 3 juegos si no hay un soporte detrás. ¿Te lo vas a comprar tú ahora de lanzamiento? Me lo he pensado, ¿eh? Me lo he pensado. Uy. No, hombre, ya te digo que de esos 50 juegos, más del 50% van a ser indies, demos, juegos claro. Chorras de esto, ya esto. Sí, y luego, es como... juegos que digamos triple A, los va a haber. Y seguramente Sony, la propia Sony, Sony Santa Mónica o alguno de esos estudios, Naughty Dog, pudiera aportar chicha, ¿no? A esta máquina. Y no veo, por ejemplo, a Facebook sacando juegos exclusivos para Oculus, porque para que me hagan un farm build y esas cosas, pues. Uh-huh. En cuanto has dicho Sony Santa Mónica, tú no sabes que están haciendo un juego que se ve horrible, que es de zombies. Lo decía por God of War, pero bueno, soñar. Ya lo sé. Por eso también me llamó la atención, porque dije, esta gente ha hecho God of War y ahora pasa esto. Ya. Pero oye, que incluso se está rumoreando que The Last Guardian pase a la realidad virtual, ¿eh? Es que son cosas que de verdad, si se gestionan bien y si pueden conseguir que la calidad gráfica sea buena, yo no pido que esté a 1080, no sé qué, no sé cuánto, pero con que me lo crea, con que yo lo vea real, de verdad, para mí eso sería estupendo. Y por hacer las comparaciones con las Oculus han dicho que van a tener de lanzamiento 30 juegos, y el más destacado de esa lista inicial, que es Adrift, el juego este que ya hemos comentado en alguna ocasión, uh-huh, que era espacial. Sí. Una reportera de la BBC que jugó hace poco ha dicho que la experiencia era un poquito incómoda, ¿eh? O sea, que el frame rate se caía y había mareos y que no funcionaba muy bien. Es que es el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto te lo puedes creer? Porque sí, depende del equipo en el que esté jugando, depende de muchos factores. Y es verdad que hay mucha gente que le da mareos ponerse estas gafas. Yo, la verdad, las probé las Oculus y no tuve ningún mareo, pero conozco gente que no se las puede poner. Uh-huh. Ese será otro tema también que tendrán que afrontar. Y también el tema del marketing. ¿Cómo vendes estas gafas desde el punto de vista, yo qué sé, como pasó con 3DS, ¿no? Si tú no puedes enseñar el 3D, ¿cómo lo vendes al público? En un anuncio de televisión. Aquí está un poco más fácil, sí, porque tenemos, yo qué sé, ese sueño, ¿no? Desde que éramos chicos, de la realidad virtual en el aire. Claro. También destacar que en Oculus habrá de lanzamiento, estoy casi seguro que es de lanzamiento, juego español que es, ya ha salido, que es Mind Path to Zalamuth, con lo cual hay representación del país. Pues mira, tengo la lista delante, de hecho, ahora la voy a pasar por el chat, de los 30 juegos que han ya anunciado para Oculus, y ahora mismo no lo encuentro, o sea, tendría que seguir mirando. Así de entrada, los más conocidos, llamativos, es Adrift, el Elite Dangerous, Project Cars, que también lo veo por ahí, y mucho indie, juego de pinball, mira, está The Vanishing of Ethan Carter, por cierto, lo acabo de ver, sí, un juego de tenis... Yo creo que eso es lo que va a salir de entrada en cualquier gafa, vamos. Alien Isolation, te había dicho o algo así. De aquí no lo veo, pero es cierto que luego también en PC es cierto que está la comunidad de los mods y tal, que eso le va a sentar genial, algo que no tiene Play. Pues sí. Aún así, espero más, o creo que va a tener mucho mejor catálogo Vive, porque detrás está Valve, Steam y todo esto, que Oculus. Aunque al final sean más caras, pero creo que por potencia y por catálogo, Vive se puede llevar la palma en PC. Ahí ya entramos en el tema de las competidoras, pero de hecho ya nos metemos de lleno. El tema está en que son 800 euros las gafas más un equipo potente. Que yo dije, un equipo de mínimo 800 euros, pero es mentira, necesitarás que sea un poquito de 1000 euros, ¿no? Por lo menos. Sí. 1800 euros para la realidad virtual se escapa mucho de la horquilla de precio que uno podría afrontar. Claro, sí. Es un gran capricho, ¿no? Sí. Y bueno, una tontería, pero que para mi salud vendrá muy bien. El tema de los que tenemos miopías, ¿cómo va a ser el ponerse las gafas encima de otras gafas? A ver cómo lo vamos a hacer. Creo que lo han pensado bastante bien, ¿eh? Porque sí. Creo que han dejado espacio, hueco para gente con gafas que pueda ponerse las gafas. Un tipo de problema. Sí, me parece que sí. De hecho, yo si acabo con uno de estos cacharros, llevo gafas de pasta de estas un poquito grandes. Así que me vendría bien. Sí. Bueno, Aitor, tú que eres de PC, Master Race, que tienes tu equipo comprado para la realidad virtual, de todas las que hay, ¿cuál es la que te interesa? PlayStation no, porque no tengo claro, la consola. Claro, obviamente. Claro, por eso. Entonces mi duda está, bueno, HoloLens no, porque aparte de que es una tecnología completamente distinta, sí. No sé si te dijo que iban a costar 3.000 pavos. Entonces, hostia, bueno. Hostia, es verdad. Esa la dejamos fuera. Y luego, pues entre Oculus y Vive, la verdad es que tengo mis dudas, ¿no? Al principio, bueno, Oculus, como fue la primera, ¿no? Pues fue la que se llevó, pues, todas las... todo, ¿no? Pero bueno, ahora que ha salido Vive, el precio, las prestaciones y tal, aunque sea un poco más cara, pero creo que por la gente que tiene detrás, Valve, que es una gigante en el mundo de videojuegos, y creo que potencialmente es algo mejor que Oculus. No sé. Aún así también te digo, no me las voy a comprar de salida. O sea, voy a esperar a una bajada de precio. Uh-huh. Ver qué tal funciona también, obviamente. No quiero ser conejillo de indias y, claro, y menos en cosas tan caras. Y una cosa antes de pasar a otra cosa, a otro tema. Uh-huh. Me llama mucho la atención que hasta el día justo antes de que se anunciase este precio de las PlayStation VR, había como un cierto haterismo en la realidad virtual. Yo lo he defendido aquí desde el principio, que tengo muchas ganas de que esto salga bien. Sí. Pero desde que se ha anunciado que el precio de PlayStation y tal, veo a la gente como muy, muy esperanzada, muy, oh, qué bien todo la realidad virtual. Cuando se anunció Oculus era como, bah, eso es otro Kinect, esto no va a valer para nada. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos visto un precio más bajo y nos hemos vuelto locos o algo nos así? Nos hemos venido arriba, sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero a mí me pasa como a ti, a ver, yo tengo, por un lado, no me gustaría probarlas porque yo no he tenido ninguna experiencia con la realidad virtual, entonces es algo para mí, yo qué sé, del futuro, ¿no? Pero es cierto que yo tampoco quiero ser conejillo de indias. Yo, si de lanzamiento no hay un catálogo apropiado, que no lo va a haber porque es imposible o muy poco probable, esperaré también, esperaré, porque es lo más adecuado. El tema del PC, empecé el control, supongo que en cierta forma te están obligando a jugar con un mando, ¿no? Porque cuando te lo están regalando, sí, y todo, sí, es porque es la opción más recomendable. Sí, aunque bueno, creo que no es el caso de Vive, pero en el caso de Oculus creo que te venía con una especie de nunchacos mejorados para poder jugar con control de movimiento. Uh-huh. Se anunció creo que en el E3, antes de todas las conferencias, hubo una conferencia de Oculus y ahí mostraron las... No me acuerdo cómo se llama, Oculus Move o algo así. Ni idea, pero está, eso también es muy curioso, ¿no? Cómo el control de movimiento tan denostado va a volver, en cierta forma, va a resurgir gracias a la realidad virtual. Ha encontrado ahí su hueco. Claro, pero aquí se puede llegar a entender, ¿no? Porque, claro, sí, para, claro, el efecto inmersivo, pues obviamente es mucho mejor que parezca que estás tú controlando las manos del personaje que está dentro del juego a estar sujetando un mando o un ratón y teclado, ¿no? Es verdad. Pues en este punto del debate, vamos a poner un audio que nos ha mandado Alfredo, un poquito largo, de 3 minutos, y ahora, si queréis, comentamos también, a partir de su opinión, sobre la realidad virtual y las gafas y lo que ha querido compartir con nosotros el compañero Alfredo. Así que vamos allá. Hola, buenas amigos del batallón. Como sé que hablaréis largo y tendido sobre el tema de las gafas de realidad virtual, ya que Sony ha dado su precio, quiero daros mi opinión de mierda sobre este tema. Bueno, yo estoy muy ilusionado, ¿no?, con este nuevo periférico, que es ya que están apostando, parece ser, muy fuerte las tres compañías, tanto Sony, Microsoft, como en este caso Steam. Y no sé, la estrategia que está siguiendo Sony parece ser que es la misma que sacó con Play 4, ¿no?, sacarlas a un precio más reducido que la competencia, en este caso que la Xbox One. Y es un precio bastante más reducido. Estamos hablando de diferencia de 200-300 euros, que es bastante dinero. Pero no sé, a ver qué tal se lo montan. Porque claro, surgen muchas incógnitas sobre este tema. La diferencia de calidad de las tres marcas entre ellas. De calidad de imagen, calidad de experiencia, no sé. Yo no he tenido la suerte de poder probar ninguna, cosa que me enfurece y entristece a la vez. Y no sé, me surgen muchas dudas, porque a mi larga vida, en mi experiencia que tengo sobre periféricos así un poco fuera de lo común, es que han sido desastres. No mencionar las de Nintendo, bueno, son historias. En fin, no sé, tengo una gran duda, y es que la gente que use gafas, ¿cómo será? Es decir, ¿te las tendrás que quitar? ¿No verás? Porque claro, no puedes jugar con las gafas puestas. No sé. Son dudas. Y bueno, a ver, parece ser que eso, que las compañías apuestan muy fuerte, tanto las propias como las third parties. Está anunciando que serán juegos muy compatibles, con exclusivos también de realidad virtual. Veremos a ver que cómo va la cosa. Que no sean jueguitos tipo Kinect, ¿sabes? Chorras casuals, o juegos más inmersivos, triple A's, con un buen fundamento, como parece ser que dicen que sí que pasará. Y yo creo que eso será la clave del éxito. Si sacan juegos que valgan la pena y que tengan continuidad, es decir, que no se cabe la moda, pues puede ser el nuevo paso, ¿no?, de los videojuegos, el nuevo escalón. No, ¿y qué será lo próximo de esto? Bueno, ya se sabrá. Quizás experimentación ya tipo 4D, con olores, sensaciones de dolor, bueno, se me va la olla. Y ya está, bueno, que no me quiero enrollar, y veremos a ver cómo va la cosa. Venga, un saludo. Bueno, el compañero Alfredo, la verdad es que está muy en sintonía con lo que estamos contando nosotros. Solamente dos cosas por mi parte en relación a lo que ha dicho. Por un lado, lo de los olores, no es una flipada. Yo me acuerdo en los tiempos antes de que saliera Wii U, todo el mundo decía que la consola iba a funcionar por los olores, ¿eh? O sea, que los rumores. Fíjate, hoy hablamos del mando ovalado, pues para que veas. Y luego, por otro lado también, esto sí que es interesante porque le hemos estado mientras hablando por el chat, la saturación de gafas que están hasta en móviles. Y aquí dice Tony, yo creo que van a triunfar. Yo creo que no, ¿eh? La realidad virtual en móviles es algo para mí incompatible, porque te lo vas a llevar fuera de casa, no le veo el sentido. Ni la potencia. No, potencia es lo de menos, pero, o sea, lo que menos tiene. Pero seguramente, si se adapta bien, es donde menos tienes que gastar. Ya tienes el móvil, compras las gafas, y ya está. Pues Yo tampoco lo veo tan flipada porque ahora os he pasado una cosilla. Sí, eso lo vi. Es que hay un accesorio, no sé si será real o no, pero hace un tiempo saltó la noticia que iban a desarrollar un dispositivo que se llamaba Feel Real para Oculus. Era una especie de máscara que te podías poner debajo de las gafas y podías oler lo que había en el juego. Pero no sé si esto salió por Kickstarter o algo parecido, y al final recuerdo que todos nos estábamos también un poco riendo del aparato, ¿no? Porque hay según qué olores que vas a decir, bueno, no sé, en según qué juego, ¿no? En Dishonored vas a oler a cloaca, vas a oler... En fin, no lo veo. Lo veo como muy tonto, la verdad. Pero bueno, en fin, hay otro tema también que ha planteado Alfredo, el tema de la experiencia, ¿no? Porque ya no solamente el catálogo, cuál va a triunfar o cuál va a tener más éxito, no solamente por el catálogo, sino por la experiencia. Yo en ese sentido dudo que Sony se haya atrevido, se haya lanzado al charco sin asegurarse de que sea óptima. O sea, al fluida creo que se asegurarán de que sea, porque si no, eso al final es publicidad que va a ir en tu contra. Del boca a oreja. Hombre, ten en cuenta que ahí está Ubisoft desarrollando también, ¿eh? Sí, y un Assassin's Creed que también se dice que puede salir, ¿eh? Para las VR. Madre sí, mía. Bueno, yo decía el de... Me refería al de las águilas estos, pero sí, es verdad. Es que me acabo de acordar. Que no se sabe qué será, ¿no? No se sabe nada. Yo lo dejo todo ahí porque no me creo nada. Yo, si se hace, voto porque será en plan película interactiva. Que quede guardada esta palabra. Sí. De hecho, ese es el miedo que yo tengo, ¿no? Lo hemos planteado aquí con el tema de Until Dawn, que sí, sale muy bien, se ve genial, pero ¿y si es sobre raíles? ¿Y si la mayoría de juegos que salen es sobre raíles? ¿Y si es Star Wars Battlefront es sobre raíles? Seguirá siendo mejor que Star Wars Kinect. Bueno, eso sí. Espero que no. Obviamente habrá juegos sobre raíles, ¿no? ¿Quién sabe si saldrá un Star Fox para VR, ¿no? Sobre ya estamos aquí metiéndose sí. Star Fox. Oye, sí, no, pero, a ver, tiene que haber... Obviamente, si te dan un mando y tal, y si te dan control, control por movimiento, yo creo que va a haber juegos que se salgan de la... juegos sobre raíles. Uh-huh, sí, son muchas incógnitas. El tema de la realidad virtual está ahí en el aire. Qué pena que no esté Serenium, porque es que él hubiera estado aquí echando, vamos, saliva, hablando de las gafas que no se va a comprar, que nos lo ha recordado muchísimas veces. Yo, al menos, yo por mi parte, dejo la puerta abierta. Me encantaría de verdad que funcionaran y poder pillármelas y estar contento. Pero ya también, como dice Alfredo, las experiencias que tenemos, supongo que él hace referencia a la Virtual Boy de Nintendo, pero bueno, son contextos diferentes. Yo creo que ahora sí que es el momento. Han pasado 20 años, por ya favor. Ves. Yo creo que se pasaron de adelantado, ¿no? Los de Nintendo. Exacto, sí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí entonces el debate sobre la realidad virtual y vamos con la microsección de citas célebres. Citas célebres. Y esta semana hay una cita muy importante porque vuelve otra vez la disputa legal que hay entre Bungie y el compositor de la saga Halo y Destiny, el Marty O'Donnell. Que por cierto, el tema que hemos escuchado de Paul McCartney es de Destiny y está también relacionado con todo esto, como no podía ser de otra manera. En declaraciones al portal IGN, el compositor reconoce que él no esperaba perder su empleo y, por tanto, no entiende los motivos que llevaron al estudio a despedirlo de ese modo en el que lo hizo. Que, de hecho, la noticia creo que incluso la llegamos a comentar por aquí al inicio de nuestra historia podcastil. Y lo que ha dicho el compositor ahora a IGN es «La razón del despido es todavía una incógnita para mí. No sé el por qué. Me sorprendió. Esperaba que la situación pudiese arreglarse». Por otro lado, es más que posible que no se pudiera arreglar y yo fuera simplemente un impedimento para terminar Destiny. Quizá no fui un líder lo suficientemente bueno en ese momento porque había ideas muy enfrentadas, y no estoy diciendo que no fuera lo correcto romper la relación, probablemente lo era, es solo que no creo que se hiciera de la mejor manera. Recordemos que lo despidieron así de la noche a la mañana, de una forma que lógicamente tendría el hombre su finiquito y sus cosas. Pero sí que al parecer también comenta O'Donnell que durante un tiempo la frustración le invadió, sobre todo con algunas decisiones financieras y creativas relacionadas con Destiny, ese juego que recordemos que costó $500 millones y que, bueno, The Division, ahí está. Pero bueno, la disputa entre Bungie y Marty O'Donnell, no se sabe qué ha ocurrido. Sí se sabe que al parecer las decisiones en cuanto al desarrollo de Destiny tuvieron mucho que ver. Y ese es el tema, no sé si os pilla de nuevas las declaraciones ni si seguíais vosotros la noticia. No tenía ni idea, tampoco me interesa mucho la verdad, muy, o sea, no ha dicho nada muy interesante realmente, al menos a mi parecer. No, lo único que ha dicho es que efectivamente a la hora del desarrollo de Destiny había problemas. No sé si él a lo mejor se metió más de la cuenta en ciertos temas y no lo dejaron, o le impusieron algo, no tengo ni idea. Pero no acabó bien. Eso sí, a pesar de que se le nota que quiere sacar un poco de bilis, se ve que se controla y lo hace bastante correcto. Uh-huh. Y es un pedazo de compositor, la verdad. Tiene unas bandas sonoras impresionantes. Hombre, yo te recuerda que destaqué la banda sonora en algunos momentos de Destiny. Sí. Y que flipé en colores, no me lo esperaba. Uh-huh. Sí. Bueno, a ver, yo espero que este hombre siga componiendo para nuevos juegos. No sé ahora mismo en qué anda metido, no le he seguido la pista. Pero a ver si nos sorprende con algo interesante. Pues nada, esta era la microsección de las citas célebres. Este ha sido el programa de hoy, así que nos vamos a ir despidiendo. Nos ha ido un programa más cortito que de costumbre. Vamos, más cortito. Se ha ido como siempre, pero unos minutos menos. Nada relevante. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? La realidad virtual y todas esas filtraciones. Bueno, un programa entretenido. Eso sí, voy a leer una cosa que he dicho ahora mismo por chat. Venga. Que es Sonic Boom Fire and Ice saldrá el 27 de noviembre. No lo hemos comentado, van a rodar cabezas, gotta go fast. Y con esto me despido. Es que yo creo que eso solamente te interesa a ti. Pero ya, o sea, no me lo voy a comprar, ya es por la coña. Sonic Boom es el crepúsculo de los videojuegos. Pero ¿no sacaron ya una versión de Sonic Boom en 3DS? ¿O no? Sí, el cristal roto y es horrible, ¿eh? Es un juego como sin alma y sin sustancias. ¿Y cómo se han atrevido a sacar otro? No lo sé, pero este no tiene mala pinta, Bueno, eso decimos siempre. Bueno, pues nada, Aitor, nos despedimos. Nada, animar a la gente a que empiece a ahorrar ya, que si empiezan a partir de ahora creo que tienen el dinero para octubre o noviembre ya para pillar la realidad virtual. Creo que se nos queda un final de año muy, muy, muy interesante. Sí. Con, aparte de la realidad virtual, muchos juegos gordos que van a salir, que esperamos mucho. Y bueno, no sé si se sabe la fecha de Oculus y de Vive, pero andarán por ahí, ¿no? Imagino. Sí, yo creo que sí, que andan por esas fechas. Y es que tenemos un final de año porque no solamente por las gafas, también NX, que supuestamente saldría. O sea que el Zelda nuevo. El Zelda nuevo, todo. Se va a acumular ahí en ese último tramo del año. Madre mía. Mirage Sessions. todo. Ese fantástico juego japonés. Todo. En fin, nos vamos a despedir. Pero antes quiero hacer un recordatorio. La semana que viene estamos preparando un programa especial por el aniversario de Zelda. Atención, he dicho especial por el aniversario, no un especial de la saga. Es decir, no vamos a hacer un especial como los de Final Fantasy, porque creemos que eso necesita tiempo para hacerlo bien. Vamos a hacerlo más sentimental, más emocional. Vamos a hablar de nuestras anécdotas, nuestra experiencia con la saga, nuestra primera vez enfrentándonos a la franquicia, nuestro juego favorito. Pero para que sea todavía más sentimental hoy y lleguemos al borde a la lagrimita, estaría bien que los que nos estéis escuchando, si queréis compartir vuestra anécdota, un comentario, una opinión sobre la saga, vuestro título más importante, que nos mandéis un audio o un comentario a info@elbatallonpluto.com, porque los vamos a leer y a escuchar. Y yo creo que eso también hace que el programa sea más interesante y más divertido. Aquí hemos escuchado hoy a Alfredo, otras veces a Jano, y eso siempre mola y os lo agradecemos eternamente. Así que nada, ¿y vamos. Y si alguien tiene alguna ocarina, que nos toque alguna cancioncilla. Y o eso, un cover ahí que nos puedan hacer. Pero un cover que esté bien hecho, ¿eh? Que claro. Luego hay mucho troll que hace un con eructo, ¿sabes? Nos manda notas de voz así. No. Guitarra española o alguna cosa guay. Sí. ¿Eso ha pasado? No ha pasado. Gracias a Dios todavía no. Bueno, nos vamos a ir ya hasta la semana que viene con ese especial Zelda, que pinta genial.